Y que ya sabéis que esto es una radio libre, autogestionada, y que nos podéis echar una manica haciendo socios, socias, socies o lo que queráis a través de nuestra página web. Pues hoy esto quería ser un programa variadito de punk y poperadas con electrónica. Vamos, el típico menú, pero se va a quedar en un batiburrillo absurdo. Pues eso, hoy va a ser batiburrillo de novedades, un poco de todo y de casi nada. Pero empezaremos como siempre con Grupo del Estado, que es el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y en este caso fueron los Yugos desde Jerez de la Frontera. Empezando ya el programa, y eso, nos vamos con Yugo desde Jerez de la Frontera. Y este tema que se llama Posesión. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Qué Lindo. Desde Oslo, Noruega, su primer trabajo de este mismo noviembre. Fire, white man all night. Multinational, love a dream. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. ¡Piolines! ¡Soy de los piolines! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! ¡Pues esto es el principio! ¡Esto es el principio! ¡España acaba de despertar, hijos de puta! ¡España acaba de despertar! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! ¡Por puto defender España! Vamos con lo nuevo de Secreto. De Nueva York. Pues un nuevo trabajo, que es un grupo de viejos conocidos de otras bandas. Pues lo nuevo de este noviembre. Seguimos con más, pero esta vez desde Inglaterra. Nos vamos a Stalets. Y esto son Sonic Fritter. Y este es su trabajo de 5 temas que acaba de también salir este noviembre. Vamos a volver al norte de Europa y nos vamos a Dinamarca, a Copenhague, con lo nuevo de Junta. Vamos a seguir también por el norte de Europa, pero nos vamos hasta San Petersburgo, Rusia, con el nuevo trabajo de Coas, también de este noviembre. Let's go. Gilipollas, que estoy hablando contigo, ¿sabes? No estoy muerto, imbécil. ¿Pero tú eres tonto o qué? Vamos con más y con el nuevo LP de Abyss. Más puncarrada y nos vamos con Tozcos desde California con su segundo LP de este noviembre. We'll be right back. y seguimos con más y nos vamos hasta Alberta un montón con PCR. Con Mal Crimans desde Londres y su nuevo trabajo Incorrect Truth Sessions. Con la sección mini vintage, que estamos casi a mitad de programa aquí hoy en el Novedades Decadentes en la sección mini vintage. Pues nos vamos con un grupo estadounidense de finales de los 80, principios de los 90, de nombre muy popular, Beefeater, y nos vamos con este trabajo, Pray for Lovers and House Burning Down. Pues eso es lo que vemos en el mini vintage de Novedades Decadentes de hoy, Beefeater. Thank you. hoy vamos a tener esta sección, esa que no tenemos de no reediciones. Pues venga, edición del 30 aniversario del clásico del noise rock industrial, Distortion Pony, grabado por Steve Albini en el 92, Punishing Run. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Venga, vamos a dejar de poner punk rock un ratito. Y nos vamos con Bound by Endogamy hasta Ginebra, Suiza. Y con el adelanto de lo que será su LP de este diciembre. Drugs turn on themselves. Pistons go back and forth. Mechanism shake the bells. There's no place for sloth. Chancels cut down the trees. Papers inking paper. Insurers calculate their fees. Left and wrong clear power. Place formed by apples. There's troubles. Soil. Just entrails into my pants. Seguimos con el rollito este y Replacant desde Filadelfia, Pensilvania, con este trabajo, se llama Conjoined, de septiembre. Y seguimos por las Américas. Nos vamos hasta Washington DC con lo nuevo de Life Beans de este noviembre. Estados Unidos, nos vamos a Georgia, a Tbilisi, con Echo Ambient Folio. Yeah. Se note que estamos acabando el programa. Otro martes más, novedades que decadente se va a acabar. Y vamos con lo nuevo de Lesión Franchise, Erosión. De este mismico noviembre iremos acabando ya. Francisco Franco y sobre todo José Antonio. Soy falangista. Entonces es simbólico. Más que nada que soy catalán y nos han abandonado y ahora los quitan y ya no queda nada. Y nos despedimos. Y nada más y nada menos con las punsetas y España Corazones. Pues eso, un besazo, esto ha sido Novedades Decadentes, os quedaréis en la compañía de los tres cuervos. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. España, ojitos tristes. España por encima de todos los malos españoles. oldest remedy in the world. Decadent News, a dark but party program on Radio Topo 101.8 FM. Decadent News, a dark but party program on Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, un programme sombre mais fait sur Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, un programme sombre mais fait sur Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, ein dunkles, aber Partyprogramm auf Radio Topo 101,8 FM. DECADENT News, ein dunkles, aber Partyprogramm auf Radio Topo 101,8 FM. أخبار منحلة برنامج مظلم ولكن حزبي على راديو توبو 101.8 FM. أخبار منحلة برنامج مظلم ولكن حزبي على راديو توبو 101.8 FM. Notizie decadenti UN programma buio M a festa su Radio Topo 101.8 FM. Notizie decadenti UN programma buio M a festa su Radio Topo 101.8 FM. Decadente News, un programma scuro mas di festa na Radio Topo 101,8 FM. Decadente News, um programa escuro, mas de festa na Rádio Topo 101,8 FM. Decadentские новости темные, но вечериночная программа на Радио Топо 101,8 FM. Декадентские новости темные, но вечериночная программа на Радио Топо 101,8 FM. It's only for the best.